Subordinadas consecutivas. Las subordinadas consecutivas expresan la consecuencia o el efecto de la acción expresada en la oración principal. Así que, entonces, por lo tanto, por eso, más indicativo o imperativo. Estaba a punto de llover, así que decidimos quedarnos en el restaurante y pedir un taxi. Juan y yo ya no estamos juntos, por lo tanto, estoy soltera de nuevo. Si te gustan las películas dramáticas, entonces seguro que te gusta la última de Almodóvar. No entiendo muy bien las matemáticas, por eso los miércoles voy a clases particulares.